seguimos aquí en El Delirio, y hoy el tema que os voy a traer concretamente es, nos vamos directamente al barrio del Cabañal, porque bueno, han sucedido una serie de acontecimientos que ahora pasamos a relatar gracias a Radio Malva de Valencia y también a Radio Clara, de los cuales he pillado algunos audios, y que estuvieron en el mismo barrio del Cabañal sufriendo pues una serie de desalojos ilegales y demoliciones de las casas. Bueno, para la gente que nunca haya escuchado hablar sobre el barrio del Cabañal, el barrio del Cabañal se encuentra en la ciudad de Valencia y justo da al mar. Bueno, y Rita Barberán, la alcaldesa de Valencia del PP, llevó el 6 de abril a término su insumisión a la orden del Ministerio de Cultura, que paralizó a finales de diciembre del año pasado un plan municipal que preveía el derribo de 1.600 casas de alto valor artístico en el barrio valenciano del Cabañal. Barberá ordenó este pasado día 6 el derribo de dos edificios, justo el día que entraba en vigor una ley aprobada en Les Corts con mayoría absoluta del PP para validar las demoliciones y buscar un conflicto de competencias con Cultura, que argumenta que los derribos suponen un expolio patrimonial. Además, precisamente la ley de los populares es un calco del decreto que aprobaron el pasado enero, que se transmitió pese a que el Consejo de Estado emitió un informe en contra y que el gobierno actual central presentó un recurso de inconstitucionalidad y que motivó una rápida suspensión cautelar. Recientemente la alcaldesa afirmó que continuaría con las obras aunque fuese a la cárcel por ello. Bueno, lo que viene a decir todo esto es que la señora Barberá quería llevar a cabo un plan, una prolongación de una avenida en Valencia, que es Blasco Ibáñez, una gran avenida, la quería llevar hasta el mar, cruzaba el barrio del Cabañal, y entonces el Ministerio de Cultura reacciona frente a ello después de más de 15 años de lucha de los vecinos y de las vecinas del Cabañal a través de la plataforma Salveme el Cabañal. Bueno, el Ministerio para esos derribos, y ahora, el pasado 6, hace dos días, Rita Barberá se atreve, aunque tenga que ir a la cárcel por ello, a derribar. Y la rebeldía de la primera edil se inició a las 8 de la mañana del día 6 en un inmueble abandonado en San Pedro, una de las primeras calles que dieron trama urbana e identidad al viejo poblado de pescadores de Poblenou de la Mar. De hecho, esta vía está repleta de casas con vestigios arquitectónicos del modernismo popular de finales del siglo XIX. Además, muchas de ellas están protegidas con nivel 2, al mismo del que gozan, por ejemplo, el Palacio Arzobispal o el mismo Ayuntamiento. El Cabañal amaneció tomado por la policía local y nacional. El Ayuntamiento de Valencia se saltaba así la legalidad impuesta por el Ministerio de Cultura, que paralizaba el proyecto de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través del barrio, destruyendo, como he dicho, más de 6.600 viviendas. Y entonces los compañeros de Radio Malva en Valencia se encontraban en medio del desalojo ilegal de las casas de este barrio pesquero de Valencia, donde había, según cuentan y como vais a poder escuchar, muchos policías y también algún que otro político. Sí, estamos en el número 15 de calle Canelles. Aquí hay como Vidal de Canelles, me dicen. Aquí hay pues bastante gente. Estamos parapetados entre dos tiras de policías a un lado y a otro de la calle. Se han puesto, no dejan entrar a nadie más. Y claro, no queremos salir, queremos aguantar. Han desalojado esta mañana, bueno, han empezado a tirar casas, no sé si lo habréis comentado ya, a las 8:30 de la mañana en la calle San Pedro. Han arrastrado de mala manera a gente, lo que pasa es que eran muy pocos, no daba tiempo, porque eso serían las 8 de la mañana o incluso antes. Claro. Y bueno, poco a poco ha ido llegando gente, ahora están aquí todos los medios de comunicación. Y bueno, entre toda la cosa aquí, la calle Canellas, ahora ha venido los socialistas a desmentir una cosa que había dicho Grau, está lo que es entre políticos, están desmintiendo. Menos mal que trabajen un poco los socialistas y dicen que aprenden al canon. Tampoco está mal que vengan y que trabajen un poco de vez en cuando, que es su obligación por otra parte. Pero aquí ha venido Alfonso Grau, ya sabe todo el mundo, es Alfonso Grau, que es el Partido Popular. Narcotraficante. Por aquí me dicen el narcotraficante mayor del Partido Popular. Ha venido aquí, se ha puesto, ha dicho que esto había violencia, cuando la violencia la han ejercido ellos, aquí estaba todo el mundo tranquilo, no puede el hombre, más que le han dicho dos personas los sinvergüenza que es a la cara y ya está. Eso no es violencia, la violencia es la suya, la de los policías. Efectivamente. Intentando aguantar esto, pues os digo, hay una tira a cada lado de la calle de unos 20 o 30 policías, cada tira en un bar, pues 20 o 30 de la local. Tira nacional, pues se ve que esta mañana, ya sabéis que pasa estas cosas entre la nacional y la local, como son competencias, supongo que la nacional tendría que estar con el Estado y no permitir esto, pero sí que realmente han sido los que han desalojado esta mañana. Pero se ve que los abogados de Salvemme y Cabañal han llamado a los abogados y han puesto una cautelar, han llamado a la delegación de gobierno en esto, lo que es una cautelarísima, no tengo ni idea. Pero se ve que la Nacional se ha cajonado, porque ya sabemos que son, pues, ¿por qué no decirlo? Son esos birros, todos tienen jefe, ¿no? Entonces se han acojonado un poquito diciendo, oye, aquí a ver si la vamos a fastidiar y estamos haciendo lo que no debemos, porque aquí hay las competencias, la policía de la Conrique y la Nacional, pues está en el Partido Socialista, se supone que luego no es cierto. Pero total, aquí solo se ha quedado la local, la Nacional está como detrás, que sigue estando, pero ya un poco más retirada, y aquí está la local, a ver si podemos aguantar, compañeros, porque ya no dejan pasar a nadie, vosotros mismos lo habéis intentado, no habéis podido pasar. Así que aquí estamos, nos tenemos que quedar, hemos hecho ahora un acuerdo entre todos de aguantar todo lo que podamos. No podemos salir, no podemos salir a almorzar, no podemos salir a mear, pero claro, si salimos, pues ya no podemos entrar, entonces cada vez seríamos menos. Vamos a aguantar todo lo que podamos. Están hablando de... Bueno, pues escuchábamos a Iñaki, uno de los compañeros de Radio Malva en Valencia, que estaba retransmitiendo cómo se llevaba a cabo ese desalojo y cómo la policía los estaba acercando a las vecinas y los vecinos que se estaban resistiendo a uno de los desalojos porque lo creían ilegal debido a la orden del Ministerio de Cultura que paralizaba todos los derribos y todos los desalojos en el Cabañal. Y ahora escuchamos a algunas de las vecinas y de los vecinos que estaban en ese momento allí y cuál era su opinión y su visión de lo que estaba sucediendo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué opinión me merece? Sí. Hombre, me parece que la decisión del ayuntamiento de destruir las casas está totalmente fuera de la legalidad y me parece, pues, la que están armando me parece increíble, me parece, no sé cómo decirlo, esperpéntico. Claro, los vecinos no estamos haciendo más que lo que debería ser ya obvio, ¿no? Porque hay una orden ministerial que paraliza todas las actuaciones en todo el conjunto histórico del Cabañal. No tendríamos necesario que estuviéramos aquí para defender eso. Hay un auto del Tribunal Constitucional suspendiendo también cautelarmente toda cualquier actuación en el PEPRI. Lo que es increíble es que en la democracia que estamos, se supone, pues tengamos un ayuntamiento que se quiera pasar todo eso por el forro, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no? Y estamos haciendo pues lo que debería hacer el propio ayuntamiento. Pero resulta que no, que lo tenemos en contra y con tan valencianos que se creen que son, pues que lo están haciendo es destruir el patrimonio de los valencianos. Porque esto es un conjunto histórico protegido. Lo que pasa es que tenemos la suerte y la desgracia de que está muy cerca de la playa, esa manzana de oro, y la quieren para ellos. Y están dispuestos a hacer lo que sea y lo están demostrando. Pues sí, mucho interés económico. Mucho interés, hombre. Claro, mira los medios que hay aquí. Hay más policías que vecinos. Hay más policías que vecinos, es cierto, ¿eh? Sí. Y llevamos aquí ya unas cuantas horas. Y bueno, no reparan en medios porque lo que tienen que ganar es mucho, claro. Sí, hay mucho. Mira, también hay un empeño ya personal de la alcaldesa. Que bueno, que ya sea demasiados años gobernando, ¿no? Los que le desfiguran ya la realidad y como pues, creen que pueden hacer lo que quieran, ¿no? ¿Qué opináis de todo esto? Pues, ¿qué opinión me merece? Sí. Hombre, me parece que la decisión de la... Bueno, ha sonado dos veces el mismo audio. Bueno, ha sido una confusión mía. Y bueno, también se recogían más testimonios en ese momento en que estaban desalojando las casas y las estaban derribando. Estaban las grúas, los policías, etcétera. Y escuchamos ahora a Maribel Domènech, que es una de las portavoces de la plataforma que se crea entre las vecinas y los vecinos del Cabañal para salvar a este conjunto histórico. Y la escuchamos. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Maribel Domènech. Ella és companya de la plataforma Salvem el Cabañal Canyamelar i volíem que ens contara què està passant i des de quan, perquè ens arriben notícies que estan que volen tirar les cases, volen tirar cases al Cabañal una altra volta. Sí, bueno, este matí nosaltres hem acostat així al carrer Vidal de Canelles perquè varen avisar, ¿no? Había una señal d'estes de tràfic en què no posaren els cotxes davant d'una casa que està comprada per Cabañal 2010. Nosaltres hem vingut aquí este matí perquè després de les vacances nosaltres pues pensaves que hauria alguna actuació en el barri. S'han concentrat així, però de sobte s'han donat compte que on s'estava actuant també és el Sant Pere, el carrer Sant Pere 29, on hi havia dos grues, ha vingut pues, furgons de la Policia Nacional, furgons de la Policia Local, i bueno, han dit que nosaltres no podíem impedir el Sant de Roig perquè pues, estaven a llei, segons ells. Nosaltres defensem que no se pot tirar cap casa del Cabanyal perquè contravenim l'ordre ministerial de paralització del PEPRI fins que no se dirimisca l'Audiència Nacional, que és on està ara el contenciós que va fer l'Ajuntament i la Generalitat. En aquest sentit, nosaltres considerem que tot això, tot el derroc, és un acte d'expoliació, de continuar expoliant el conjunt històric del Cabanyal. I el conjunt històric del Cabanyal finalitza en Serreria, és a dir, que va des de Doctor Lluc a Serreria i des del port fins a la misma Albarrosa. De manera que qualsevol agressió, el que suposa un acte d'expoliació. Llavors s'han posat en la cadena humana davant de la casa del Sant Pere 29 i bueno, ens han tret a la força, de molt males maneres, la Policia Nacional ens ha arrinconat en un espai i ens ha arrastrat fins allí, i després pues, ja han començat els enderrocs, les grues, no? Pues han apalades, no? D'una manera superviolenta, pues han tirat enderrocat les dos cases. I després pues, venien així les grues, han vingut, estem en Lluís Descuig, i ara en aquest moment estem sitiats per policia local, la nacional s'ha retirat, i pues, n'hi haurà pues, 30 efectius en cada vorera del carrer, i no deixen entrar ni sir. A l'altra banda de la policia local també tenim veïns concentrats en este carrer. I bueno, han vingut també pues, molts mitjans de comunicació i que estan així també, i també pues, diputats i de grups polítics d'Esquerra. Entonces, des de la plataforma continueu resistint als enderrocaments, i com penseu resistir? Perdona, me pots repetir? Sí, volia dir, continueu resistint als enderrocaments, rodejant les cases, què penseu fer a partir d'ara? Bueno, nosaltres el que han fet este matí, els nostres abogats han preparat una cautelaríssima que han presentat ja als juzgats. Estem ara esperant la resolució de la cautelaríssima. Tenim coneixement també, que ens ha comunicat, que la subdelegació de govern també ha presentat una cautelaríssima per a paralitzar aquests enderrocaments, perquè estan il·legalment organitzats. És a dir, això és un delicte, és il·legal, perquè l'ordre ministerial i el Tribunal Suprem així no ho van dictaminar en el seu moment. I entonces, en aquesta mateixa línia, ja que afecta al conjunt històric, pues lo que volem és que se paralitzin els enderrocs. Què li demanem? Què podem fer la gent? Disculpa'm, però és que no te sent molt bé. Com podem ajudar-nos la gent del carrer? Bueno, la gent del carrer acudirà així. Acudirà així perquè tota la pressió social, tota la massa social que puga a recolzar, a paralitzar, seria per a nosaltres de gran ajuda, com s'està fent. Fora de lo que és la barrera de policial s'està concentrant també un grup de gent. Molt bé. Pues bueno, si no tens res més que dir, ho deixem. Bueno, lo que volem dir és que ens sembla una injustícia social tot lo que s'està fent en este barri, un barri tan emblemàtic i amb una identitat tan forta com és el Cabanyal. Pensem que la legalitat vigent protegeix este conjunt històric, i el que s'està intentant per part de la Generalitat i l'Ajuntament és enderrocar-lo per a uns propòsits que per a nosaltres encara semblen confosos, perquè sabem que no tenen diners per a fer el que volen fer. I de totes maneres el que volen fer és realment pues, una atrocitat, perquè trencaria el Cabanyal en dos parts, i això és algo que nosaltres no volem que passe. El que volem és la rehabilitació integral del barri. Fem una crida a tota la gent que estigui escoltant Ràdio Clara, sí, perquè s'apropi al Cabanyal i que es busque. Estem en el carrer Vidal de Canelles número 15, per favor, que vinguem. Molt bé, salvem el Cabanyal, perquè el Cabanyal és nostre i com dia, el volem sense viu. Exactament. Salut, gràcies. I moltes gràcies. Gràcies a tu. Ara. Bueno, hablaba Maribel Domènech para Radio Clara en Valencia, y con... concretamente, bueno, por resumir un poco, porque ha saltado el audio en valenciano, y bueno, ella decía que estaban preparando una cautelarísima para que no se llevara a cabo el derribo, pero finalmente se ha llevado a cabo el derribo, que les han tratado con bastante violencia los policías, los han arrinconado, y a la gente que estaba resistiendo los han arrinconado, les han agredido, y luego los han sacado del sitio. Después lo que ella pedía, estaba diciendo que era una injusticia lo que estaba pasando, porque no tenían la ley, o sea, no estaba permitido que hicieran esos derribos. Tampoco ella hablaba de que no quería que se partiera ese barrio en dos, que es lo que pretende el Ayuntamiento de Valencia, y además también hablaba de que había unos intereses muy particulares detrás de todas estas maniobras. Sobre todo económicos, porque lo que los vecinos piden y llevan pidiendo desde hace tiempo es una recuperación integral del barrio, es decir, que se rehabiliten las diferentes fachadas, etcétera, pero no que se parta el barrio en dos y que se que vaya quedando las casas. Una empresa que ha citado al principio, que se llama Cabañal 2010, que es la que está comprando las casas, que tiene participación pública y participación privada, y es la que está comprando las casas actualmente. Y bueno, el último audio con el que quiero terminar, y es que el 6 de abril pasó esto. A las 8 de la mañana estaba la policía local y los nacionales allí en una de las calles, y por si fuera poco, después el 6 de abril, el 8 de abril, es decir, hoy, los compañeros de Radio Clara de Valencia retransmiten también la brutalidad con la que la Policía Nacional escolta a una grúa para derruir otra casa y así desalojar a la fuerza a los vecinos que se habían enterado de este nuevo desalojo y se manifiestan, al igual que los días anteriores, pacíficamente para que hagan cumplir esa orden ministerial que se emitió en diciembre. Lo escuchamos. Estáis en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada y en www.radioclara.org, y nos desplazamos hacia el Cabañal cuando son cerca de las 12, pasa poco de las 11 y media, para que nos cuenten qué está sucediendo por allí. Tenemos a la otra parte del teléfono a Ernesto, que es vecino y miembro de la plataforma Salveme el Cabañal. Cuéntanos, Ernesto. Hola, buenos días. Buenos días. Pues verás, te cuento rápido lo que ha pasado. Esta mañana nos hemos venido aquí porque nos hemos enterado que iban a derribar otra casa, sabiendo que es ilegal. Entonces nosotros hemos venido a impedirlo de manera pacífica. Habían dos cordones en donde estaba la casa que iban a derribar. La han cerrado por ambas partes de la calle la policía local con un cordón, y nosotros nos hemos puesto pues justo delante de ellos para impedir que llegara la excavadora. Sí, sí. Hemos estado un rato sin ningún problema, esperando que dijeran algo, pasara algo, y de repente ha venido la Policía Nacional escoltando la excavadora. Otra vez. Sin decir palabra ni mediar palabra, la Policía Nacional ha disparado bolas, ha empezado a cargar contra la primera gente que había antes de nosotros. Nosotros rápidamente nos hemos sentado todos en el suelo delante de la policía local, y sin miramiento la pala venía hacia nosotros, y la policía local nacional pegando a tajo y vamos, sin miramiento a abuelos, a periodistas, a personas que estaban ahí sentadas con las manos levantadas. Increíble. Se ha producido pues lo típico, si te están pegando pues ha habido algún forcejeo, algún empujón y tal, pero en ningún momento la actitud de la gente ha sido ni violenta ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, pacífica. Nos han pegado lo que han querido, y nada, y han conseguido desalojarnos a fuerza bruta, pero con muy malas maneras, y ha entrado la excavadora y todavía seguimos aquí. Han acudido políticos y tal, pero bueno, no, desde la plataforma lo único que vemos es que el delegado del gobierno nos dice que es ilegal tirar casas, y sus secuaces vienen, las tiran y no hacen nada. O sea, pensábamos que la Policía Nacional iba a defender a las casas, que es una orden nacional, pero no, estamos un poco alucinados con la actitud del delegado del gobierno y de ¿Habéis conseguido poneros en contacto con el delegado del gobierno? Pues no lo sé, a políticos como Carmen Albocho, Broseta, toda esta gente han estado por aquí, entiendo que sí, otros miembros de la plataforma del Cabañal supongo que habrán estado intentando hablando con con Ricardo Peralta, pero ayer se nos dijo bien claro que era ilegal y que no podían hacerlo, que no podían dar más avisos. Uh-huh. Y lo tenemos por escrito, vamos. Pero bueno. Sí, sí, seguid los vecinos. Sí, en la estamos calle. Aquí, sí, seguimos los vecinos. Llamamos a la gente que está escuchando Radio Clara que se acerque ahí para solidarizarse con los vecinos y defender perfecto, las casas. Perfecto. ¿Puedes decirnos dónde estáis para que vaya? Estamos en la calle Francisco Ximénez y en San Pedro. Mm. En la calle San Pedro. Entre esas dos calles estamos todos los vecinos repartidos. Muy bien, Ernesto, pues seguimos en contacto, vamos llamándoos a lo largo de la mañana y nos vais contando lo que está sucediendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, y una vez más se ha hecho patente la represión policial que actuó contra las vecinas y los vecinos que intentaban impedir los derribos de las casas. Cargaron varias veces a lo largo de las diferentes mañanas, tanto el 6 como el 8 de abril, dejando heridas a varias personas. Dos de ellas fueron detenidas en el 6 de abril. Y toda esta información gracias a Radio Malva y Radio Clara, que retransmitieron en directo pues la barbarie cultural y humana durante las tres largas horas del 6 de abril. Bueno, y esto ha sido todo por nuestra parte en cuanto que tenemos que decir del Cabañal. Sometime I'm gonna rap like that. Sometime I get up in my